casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para las deprimidas. Para las jornaleras. Para las pensadoras. Para las filósofas. Para las escritoras. Para las feministas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre. Buenas tardes o buenos días, según a la hora que nos escuchen. Aquí estamos nuevamente esta semana con un montón de asuntos. Estamos aquí al micrófono Toñi. ¿Cómo estás, Toñi? Hola, bueno, venía bien, pero estoy regular. Vamos a decirlo así. Se ha puesto regular al vernos. Eso digo yo. Bueno, está Sena, ¿cómo está Sena? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Loli y Cecilia, que se ha dado un baño de feminismo este fin de semana, ¿cómo estás? Junto con algunas de vosotras, muy bien. Silvia, hola. Que ya se ha hecho asidua. Además, vengo con noticias, ¿eh? Vengo preparada. Muy bien. Y María Luisa, ¿cómo estás, María Luisa? Muy bien, hola. También se ha dado otro baño de feminismo, digo. Venimos reforzadas, reforzadas. Nos bañamos todos los días, ¿eh? La autoestima está alta. Alta. Por encima del sombrero. Bueno, pues hoy echamos de menos a Valle, que no sé qué le ha pasado. Y a Lola Bello, pero bueno, vamos a seguir. Buenas tardes también, Sema, que está ahí con los cables sin cruzar. Y tenemos cruzar. Una espectadora también. Y tenemos una espectadora, Ángela Ramos, presidenta de la Asociación Hierbabuena. Espectadora de honor. Y vamos ya con los temas de esta semana de Écija. Tenemos una buena noticia, porque creo que es una buena noticia, aunque los medios no se hayan hecho eco de ella, y es que, como mucha gente sabrá, aquí en esta emisora se ha hablado de eso, hubo unas movilizaciones en el campo, en el sector de la Naranja, en el Valle del Guadalquivir, durante 2 semanas, y también hubo 9 días de huelga, y al final pues han conseguido que se acepte por parte de la patronal el convenio, que se haga una comisión que siga, digamos, el cumplimiento del convenio. ¿Y qué dices, Toñi? No, que vele por el cumplimiento. Que vele eso, que siga el cumplimiento del convenio. Ella siempre me pone en mi sitio. Y lo que en principio intentaban, que era un enfrentamiento provocado entre la gente de fuera y los autóctonos, digamos, una especie de fomento de la xenofobia, no ha llegado a término, sino que a todos les van a pagar por igual, todos van a trabajar igual, ¿no? Gracias al movimiento de esta gente. Hay denuncias a la patronal por acusar de xenófobos algunos, ¿no? Uh-huh. Y ha terminado felizmente, lo cual demuestra que el movimiento obrero, pues, si se mueve, obtiene resultados, ¿no? Pues sí, esperemos que esto, el año que viene, no vuelva a pasar y se mantenga en el tiempo. Entonces, y sigan este ejemplo también otros, porque claro, esto ha sido ahí, pero hay muchos otros sitios que abusan de la gente de fuera y de aquí, de aquí. Dentro, ya, pero sí. Todavía más, y muchas veces provocan eso, enfrentamientos, sí, sí. Y xenofobia, sí, sí. Que no tiene por qué ser así, vamos. y es buena noticia esa, ¿no? También otros asuntos, por ejemplo, hay una campaña en todo el pueblo, que habráis en toda la ciudad, digamos, que habréis visto, que es de los amigos de Écija. ¿Toñi? Efectivamente, hay una campaña, la Asociación de Amigos de Écija han puesto en marcha una campaña para concienciar a todas las personas sobre el estado ruinoso en el que se encuentra el Palacio de Peñaflor. Este palacio, hubo un proyecto de convertirlo en un hotel de lujo por parte del Partido Andalucista en la legislatura del 99 al 2003 y luego iba a ser continuado por el gabinete socialista, ya que se trata de un edificio que es del siglo XVIII y declarado bien de interés cultural y monumento nacional desde 1963. Entonces, esta campaña consiste en la instalación de una serie de paneles en el centro de la ciudad con el lema Salvemos a Peñaflor. Hay 20 paneles y estos se han adquirido gracias a una cuestación popular. Bueno, pues hay que decir que cuando se gestionó también lo de hacer el hotel, también estaba el grupo de Izquierda Unida en la siguiente legislatura. También se gestionó, lo que pasa que la empresa se echó atrás, pero lo habíamos gestionado también. Y a ver si se consigue, ¿no? Que se arregle el Palacio de Peñaflor. Es que además es un monumento importante y por dentro, por lo visto, hay tantos los derrumbes que quitaron la tabique y cosas que quitaron, hay papeles del siglo XVIII y todas estas cosas, es una lástima que se pierda. Es que ya se han perdido mucho. Y aparte de estos carteles, ¿hay alguna otra iniciativa que tengan los amigos de, sabes si hay algo? Sí, sabemos que están preparando un dossier muy completo sobre el palacio en el estado que se encuentra. También otra de las reivindicaciones que están trabajando ahora es sobre el convento de Santa Inés. Están preparando un dossier y para llevárselo a todos los partidos y a la administración pública y allí a donde haga falta. Al hilo de esto, os digo que me he enterado que el día este miércoles 18 se inaugura la restauración de los descalzos. Ya está terminada y se va a abrir ya al público y se va a convertir, además de un centro de culto ocasional, no todos los días, va a ser un centro cultural, va a haber una exposición sobre la restauración y se va a dedicar la Iglesia de los Descalzos a actividades culturales, lo cual es muy buena noticia. La verdad es que nos alegramos mucho desde aquí, ¿eh? Felicitamos esa decisión. ¿Puede decir por dónde están los descalzos? Toñi, por favor, los descalzos. Por la calle de la Marquesa. La calle de la Marquesa, cerca del juzgado. Ya está. Hombre, que hay mucha gente que no lo sabe, porque esa iglesia o esa capilla. Yo no lo sabía, que no soy de aquí, así que me ha venido muy bien que me lo. Ni yo tampoco, ¿sabes? Por eso lo he preguntado. Una joya plateresca e interesante. Bueno, pues también esta semana han comenzado las actividades en torno al 25 de noviembre, que como todo el mundo sabe, es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Ya iremos la próxima semana diciendo las actividades y haremos una especie de programa especial, pero esta semana ya han empezado dedicándose a la juventud, sobre todo. Y ha habido una serie de actividades en los institutos a la que asistieron aquí nuestras compañeras María Luisa, Loli y Sena. ¿Qué decís de las actividades en los institutos? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que fueron durante los días 11, 12 y 13 en los distintos institutos de Écija, el San Fulgencio, Copérnico y Vélez de Guevara, que fue una representación de un monólogo Todas tenemos la misma historia, a cargo de la compañía Olor a Tablas, con su actriz Chari Lara, que representó el monólogo en clave grotesca, irónica, pero muy bien. Está muy bien escrito, es de Darío Fo y de Franca Rema. Este monólogo tiene tres partes importantes de la vida de cualquier mujer, podría ser relaciones sexuales, embarazo, decisión de embarazo o aborto y después maternidad. Cuando Chari acaba su monólogo muy bien interpretado, abre un debate entre los y las adolescentes del instituto y ahí empieza el verdadero debate. Bueno, entonces, pues, sí, Toñi, ¿me quiere preguntar? Sí. ¿A qué curso iban del instituto iban dirigidas estas charlas? Estas charlas iban dirigidas, estuvieron a tercero y cuarto de ESO y a primero y segundo de bachillerato. Y hemos visto que en otras poblaciones también se han hecho a esas edades. O sea, que a tercero y cuarto de ESO también se han hecho. Porque nos parecía ver si estaba adecuado la edad y hemos visto que sí. Bueno, bien. Decimos que se abre un debate y en ese debate fue muy interesante en todos los institutos. Al principio costó un poquillo porque es normal, pero una vez abierto y roto el frío, hubo mucha expresión de cómo cada una sentía el monólogo y en lo que estaba viviendo continuamente. No sé, mi compañera Luisa y Sena, ¿a qué aporten? Sí, a mí me pareció interesantísimo. Aparte de que la actriz captaba muchísimo la atención de los chavales, cosa que es muy importante al hacer este tipo de cosas. Me pareció interesantísimo, sobre todo, oír lo que yo llamo pensar a los chicos, porque inmediatamente al principio estaban un poco cortaditos, pero enseguida se empezaron a abrir y se les veía como que se quedaban como pensando, claro, es que es total, o sea, ellos pensaban y lo lanzaban, y entonces todos recogían las ideas. A mí me pareció interesantísimo, porque no creía que iba la gente, no, los chavales no creía que iban a reaccionar así, sino que iban a estar más cohibidos, que en fin. Y me gustó, vamos, me pareció interesante, sí. ¿Lo visteis escandaloso? ¿El monólogo? No, escandaloso. Hombre, que no. Quizá. Han comentado. A mí lo que me parece es que ya no son lo que eran los críos. Entonces, para captar su atención, tienes que ir hacia un. Digamos, hacia algo muy diferente a lo que era antes, la típica charla de, en fin, todo como mucho más moderadito y más, tienes que ir a algo un poco impactante. Bruto, digamos, sí, impactante. Llevarlo entonces un poco al extremo. Si lo llevas a ese extremo, inmediatamente ya, desde el primer minuto captó la atención de los chavales, que era de lo que se trata, con lo cual no me pareció que faltaba el respeto a nadie, ni, no, a mí me pareció que lo hizo muy bien y que eligió un monólogo interesante, bueno, tres monólogos en este caso, pero enmarcados además dentro de un libro, vamos, un conjunto de monólogos que se llaman Ocho Monólogos, que yo los he leído y los he medio interpretado también, y son muy interesantes de, y yo creo que sí que les captó precisamente por eso la atención de los chavales. Sí, yo quería desde aquí felicitar a Chari Lara porque lo hizo fantástico. Y llevarlo al extremo, pues yo estoy de acuerdo, porque es que allí yo observé que es verdad que hay que hablar más de estos temas. Porque si te digo que no es que haya represión todavía, pero sí que una falta de diálogo y de comunicación. Yo observé en principio que los que primero empezaron a tomar la palabra pues fueron los chicos. Las chicas empezaron en segundo lugar, con mucho miedo, vergüenza. Como que aquello no iba con ellas, porque eran quizá la cosa de que sí, bueno, que ya estaban ellas un poco libres, que aquello no les iba a pasar a ellas, que le pasaba a otras, y nunca nos metemos en la piel del que eso nos puede pasar a todas, sepamos, sí, sí, o no sepamos. Entonces hace falta muchísimo más diálogo y muchísimo trabajo en este campo, muchísimo más. De todas formas, yo creo, mi opinión es que fue muy positivo todo lo que se habló, todo, incluso con las críticas que hubo allí, todo fue positivo, porque todo nos dio lugar a pensar en qué mundo vivimos hoy, que a veces estamos un poquillo equivocadas. Pudimos palpar que les llegó el mensaje de que existe violencia machista, que lo reconocieron ¿Costó mucho? Bueno, reconocían la sociedad machista y en algunos momentos alguien en algún instituto comentó que es una cosa que llevamos con tantos siglos que va a ser difícil erradicar. Y bueno, ahí estaba Chari, muy pausada ella, diciendo, bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no te parece? Claro. Sí, pero yo quiero apuntar una cosa, y es que se consideraba violencia, es verdad, el que un hombre pegue a una mujer. Eso sí, todos lo admitían, que eso era violencia. Pero que, por ejemplo, le controlara el móvil o el messenger, pues no lo creían conveniencia. Violencia. Creían que era una estructura que ya estaba ahí y que no era violencia. Pero yo, de todas formas, me gustó ver cómo reaccionaban los chicos, sobre todo, y vi pequeño rayito de esperanza. Y eso pues me parece, sí, que empieza la cosa, creo, por lo menos parece que empieza a cambiar, parece. Bueno, es lo que decía esta Amelia Valcárcel, dice, cuando el patriarcado es una cosa que se ve tan natural que es como de que no se cuestiona muchas veces. Es como si un buzo se mete en el agua y no se cuestiona que el agua está húmeda. Eso es normal, ¿no? Pues eso era, decía ella, y era, me pareció un símil muy interesante. Y hay que destaparlo, que lo vean, ¿no? Claro, hay que salir fuera, sí, del agua. Según Chari, pues ya vamos a acabar, pues acabo diciendo que lo importante es que se vayan a sus casas todas las personas que habíamos asistido y que fuéramos capaces de reflexionar todas. Exactamente. Ya insistiremos sobre el tema. Yo creo que cualquier situación, en el momento que tú la pones de manifiesto, ya le estás dando a esa persona, sea hombre, mujer, niño, niña, le das que pensar, y entonces realmente es cuando se da cuenta. Porque como está tan habituado a verlo todos los días, no da cuenta. En el momento que tú se la pones de manifiesto, entonces él ya, y ella piensa. Entonces ella es cuando realmente lo ve. Estamos de acuerdo. Pues vamos con otro tema, porque ya insistiremos en este, porque precisamente hay unas jornadas contra la violencia hacia las mujeres que están especialmente dedicadas a los jóvenes y las jóvenes, como diría nuestra amiga Rafaela. Y hablaremos la próxima semana de esto. Y ahora Silvia ha sido nuestra enviada especial en el Rincón Lector La Galatea este sábado, que hubo una jornada de humor. Sí, pues la verdad que, como todas las actividades que se vienen haciendo en La Galatea, bastante bien, bastante público, además caras nuevas, que eso es señal de que todo el mundo va conociendo esas actividades que se hacen allí en el Rincón La Galatea. Y bueno, pudimos disfrutar de las actividades de Jara, nuestra amiga Jara, que hizo una representación, Ricardo y Jesús Dubizón, que forman el dúo Tito Cando y el artista anteriormente conocido como Susecuá, Jesús Miguel Pérez Albalá, Oscar Castelo Viru y Lucía también con sus monólogos. Y también pusieron un vídeo que lo realizó Nacho, y salían humoristas muy conocidos como Eugenio y humoristas de esa generación. Y la verdad que muy bien, yo eché un rato bastante, bastante agradable. No sé si alguna de vosotras también. Sí, yo estuve y había mucha gente joven, ¿verdad? Sí, sí. Y es verdad que se veían Caras nuevas. Eso es muy interesante. Jóvenes y no jóvenes, que la actividad llega a todos los públicos. Entonces, había una barra afuera, como ya suelen hacer siempre. Entonces, la verdad que bastante agradable, para mi gusto. A mí me gustó mucho también, yo me quedé encantada, la primera vez que había ido y pienso repetir, vamos, es precioso. Pues enhorabuena a nuestras amigas del Rincón Lector La Galatea, Marian y Lola, que estuvo la otra semana aquí en nuestro programa, y a Ricardo, que fue el que lo organizó. La parodia que hicieron de Typical me encantó, la del agua, la conocía. Pero lo hicieron. La del paraguas, sí. La hicieron muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Precisamente es un grupo que se llaman Los Reincidentes, de Sevilla, de rock and roll, y tienen unas letras bastante comprometidas y dedican esta canción a la violencia contra las mujeres, que se llama la canción Hay Dolores. Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia, y las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor, empezando con reproches, los insultos, el desprecio, y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, hundida en la sinrazón. Me apunta Loli Cecilia que también esta semana ha habido una manifestación, como anunciamos, en Madrid, por la autodeterminación del Sáhara, y también ha sido un éxito de público. Estaba llena la Puerta del Sol y fue un autobús de Sevilla y bastante gente de la comarca de Écija. Y vamos con el Feminario. El Feminario, como dijimos el otro día o la otra semana, es un espacio de reflexión que ha creado la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que lleva su 20 edición y ha sido, para mi gusto, un rotundo éxito de participación, porque ha habido más de 500 mujeres allí y hombres. Pocos, pero ha habido hombres. Y además han estado allí unas mujeres muy sabias y muy cultas y muy, muy, muy estudiosas del feminismo. Y entre ellas estaba Alicia Millares. Alicia Millares es filósofa feminista, es asturiana, secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano, consejera del Instituto Asturiano de la Mujer, investigadora del proyecto Europa para las Mujeres, y ha escrito un montón de artículos y de libros sobre el feminismo como filosofía política. Y tuvimos ocasión de hacerle una entrevista que vamos a poner. Alicia Millares es filósofa feminista, una mujer de las que se han quedado en el Feminario, que ha pasado, no solo ha pasado a lo largo de estos años, sino que además se ha quedado. Y ella ha querido hablar con nosotras sobre las principales propuestas que de momento se han hecho en este Feminario. Por ejemplo, la propuesta que hizo ayer Amelia Valcarce de llevar a la ONU, pedir a la ONU que pida perdón por la lesión que ha hecho el patriarcado a las mujeres. ¿Qué te pareció esa propuesta y qué connotaciones lleva? Bueno, me pareció, hola, primero, y después me pareció una propuesta realmente absolutamente asumible. El patriarcado es un sistema de poder, que pone continuamente en quiebra la agenda feminista, y por lo tanto en sociedades que tienen democracias estabilizadas, donde la agenda feminista tiene que ser una realidad, hemos realmente de apoyar cualquier propuesta que vaya en el sentido de que el patriarcado tiene que pedir perdón a las mujeres porque ha lesionado históricamente a las mujeres en la restricción de todos sus derechos, de todos nuestros derechos. Por lo tanto, es una propuesta absolutamente asumible. En este momento, a día de hoy, podemos ver la pervivencia de de patriarcado en determinadas instituciones todavía de manera muy presente, sobre todo en las religiones. Es decir, el patriarcado pervive de manera muy notable en las religiones. De hecho, yo siempre digo que las religiones forman parte de eso que llamamos la ideología sexual del patriarcado. No conozco ninguna religión, y me gustaría que tuviera una posición donde los sexos se consideraran de manera igual. No conozco ninguna. Es decir, hay religiones que pueden ser más dulces respecto de la posición de las mujeres y otras religiones que mantienen una posición mucho más fundamentalista o integrista. Pero en cualquier caso, todas las religiones coinciden en hacer una separación de los sexos y establecer funciones diferenciadas de acuerdo al sexo. Y todas las religiones coinciden en que esa función diferenciada de los sexos tiene como eje principal el control sexual de las mujeres. Por lo tanto, cualquier propuesta también que vaya en el sentido de, digamos, restringir la injerencia pública de las religiones, me parece también absolutamente pertinente. También ha habido otra propuesta de que en los tratados de paz que intervengan las mujeres, porque somos las principales víctimas de la guerra, ¿no? En sin embargo, estamos en las situaciones de conflicto. Bueno, yo creo que ahí se han dado pasos. Para 2010 se va a celebrar el 10º aniversario de la resolución 1325, que precisamente esa resolución va dirigida a que todos los países establezcan planes para articular medidas de sobre las mujeres en situaciones de conflictos. De hecho, España, por ejemplo, sí que ha articulado un plan en torno a la resolución 1325. Creo que cada vez más hay una toma de conciencia de la vulnerabilidad que representan las guerras para las mujeres. Pero a mí me gustaría remarcar que realmente lo que estamos viviendo, que en cierto sentido podemos decir que el patriarcado empieza a tener fisuras fuertes, que podemos decir que una buena parte de la ciudadanía ya no participa de las posiciones ideológicas de las religiones en cuanto a la situación o la función diferenciada de los sexos, a mí me gustaría decir que eso tiene muchísimo que ver con el hecho de la lucha del feminismo durante los tres últimos siglos en la construcción de los estados modernos y sobre todo de la lucha del feminismo en la visibilización de la agenda de la igualdad y cómo esta agenda de la igualdad está cambiando no solo los modelos democráticos. Podemos hablar de democracias avanzadas a día de hoy porque esas democracias cumplen los mínimos exigibles de la demanda feminista. Es un test a día de hoy. Y hablamos de democracias fallidas cuando vemos que la igualdad sigue en quiebra. Y hablamos de otros sistemas de poder como autocráticos, porque realmente se interrumpe de manera manifiesta la igualdad. Con lo cual, lo que sí parece evidente es que el feminismo y la agenda política de la igualdad está modelando las democracias, está perfeccionando las democracias, y lo que también parece evidente a día de hoy es que el feminismo y la agenda política de la igualdad está estableciendo unos nuevos modos de vida donde lo que perviva de lo anterior empieza a resultarle chocante a la ciudadanía. Por lo tanto, hay que decir que hay que ser optimistas porque realmente una sociedad mejor es una sociedad que avanza en la igualdad de las mujeres. Y cada vez más percibo una toma de conciencia de la ciudadanía hacia esa posición. Quedan resistencias y hay reacciones profundas, porque también es cierto que cuanto más espacio ganamos las mujeres, de manera más beligerante se presentan los discursos reactivos. De acuerdo. Por último, no queremos entretenerte mucho. También se ha hablado aquí de una cosa que nosotras, particularmente en Écija, estamos haciendo mucho hincapié, es en la formación del funcionariado en temas de género, sobre todo nosotras a nivel de pueblo, pero a nivel de organismos internacionales. ¿Te parece que es fundamental, no? Me parece fundamental y de hecho es uno de los apartados que la ley de igualdad contempla, es decir, la formación específica para el funcionariado y también para funcionariar, entendiendo por funcionarios, es decir, todo el cuerpo de funcionarios, no solamente los docentes. Y cada vez más está proponiendo cursos en igualdad a distintos cuerpos de funcionarios. Así que yo creo que eso es algo que está presente en la ley de igualdad y que estamos en el desarrollo de esa ley de igualdad en cuanto a formación. Igual de preocupante me resulta, si hablamos de funcionarios, yo siempre me gusta más también centrarme en la educación. Creo que es una de nuestras agendas pendientes que todavía queda por irradiar realmente la agenda de la igualdad en nuestros espacios educativos. A mí me parece que ese sería nuestro próximo reto, que la educación estuviera impregnada realmente de la agenda de la igualdad. Lo dejo ahí. Vale, pues muchas gracias, Alicia. Estamos encantadas de que hables para nuestro programa. Y yo encantada. Sí, que te oiga el pueblo de Écija. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Pues ahí estaba la entrevista con Alicia Millares, que por cierto estuvo una vez en Écija, en unas jornadas organizadas por el Centro de Información a la Mujer. Y decía que estuvo muy interesante en general todo el seminario. De Écija fueron 14 mujeres, que no es poco. Quizá fuéramos el grupo más numeroso que representaba a una organización como la Asociación Hierbabuena. Sí. Y se hicieron una... Lo que me gustó de este seminario, no sé si estaréis de acuerdo, es que se hicieron unas propuestas concretas, ¿no? Por ejemplo, sí, se hizo la propuesta de una filósofa que se llama Victoria Sau, de que el patriarcado pida perdón por la lesión, ya lo decía Alicia Millares, por la lesión que ha hecho entre las mujeres, vamos. Se propone, estuvo la ministra Viviana Aido y dijo que cuando Felipe González llega a la presidencia de la Unión Europea va a proponer que se cree un observatorio de violencia contra las mujeres, igual que el que existe en España. Felipe González no, Zapatero. ¡Uy! Perdón. Bueno, la verdad que con Felipe González empieza todo este movimiento feminista, pero ahora actual es... Perdona, el movimiento feminista empieza antes de Felipe González. No, sí, perdona, quiero decir después de la posguerra y de... En las asociaciones feministas. En el 1975 fue cuando se declaró la primera conferencia mundial de la mujer. Y además, de los movimientos feministas surgieron las mujeres del PSOE. Sí. De los movimientos feministas. Y de ahí salieron algunas, que es verdad que dieron algún empuje al movimiento feminista dentro del PSOE, pero que... Que Felipe no lo empezó. No, que no lo hizo, ni siquiera el PSOE. Las que han estado achuchando por las conquistas de las mujeres han sido las feministas de base. Claro. De hace muchos siglos también. De hace muchos siglos y de ahora también, todavía siguen. Bueno, cuando Zapatero esté en la presidencia... Bueno, va a solicitar que se cree un observatorio de violencia contra las mujeres en la Unión Europea, igual que el que existe en España, que no hay. Se va a pedir Evangelina García, que es otra feminista importante de Bolivia, dijo que iba... No, perdona, de Venezuela. De Venezuela, perdón. Ya no soy yo la que rectifico, ya tengo otra. Ya hay otra. estábamos tan emocionadas. Que se iba a pedir también que se formara en la perspectiva de género al funcionariado de la Unión Europea, porque mucha gente que está trabajando, cuando se habla de funcionariado, gente que tiene poder de decisión también, no tiene ni idea de lo que... de lo que es la perspectiva de género y lo que es el mainstreaming ese. Oye usted, señorita, yo tengo poco poder, señora. Pero señora, yo tengo poco poder, pero yo me estoy preparando. Sí, pero hay un colectivo grandísimo que no lo está. Estudia con perspectiva de género, pero es que está asesorando a organismos que van luego a llevar competencias sobre personas que han sido maltratadas o proyectos que están haciendo para las mujeres en que vayan en contra de violencia y no están preparados. Mm-hmm. Efectivamente. Otra propuesta es que la Santa Sede no tenga intervención en la ONU en el diseño de estrategias para los derechos de las mujeres. Claro. Porque es una organización machista, está contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entonces piden que no participe. Como socio, no, claro. Y otra, que las mujeres, que somos las principales víctimas de la guerra, participen en la resolución de conflictos. Porque es que ahora resulta que los que hacen la guerra son los mismos que luego quieren hacer la paz. Y entonces dicen que tenemos que intervenir nosotras porque somos víctimas de violaciones en la guerra, de secuestros, de torturas y todo eso. Y otro día hablaremos de otra cosa que también se habló allí, que eran nuestros Guantánamos cercanos, dijo Carmen Calvo. Nuestros Guantánamos cercanos son unos lugares que están cerca de nosotros, donde hay secuestro, violaciones, atentados a la dignidad, tortura y pérdida de la identidad. Y estoy hablando de los prostíbulos que manejan los prosenetas. Me gustó el nombre, Guantánamos. Ay, me encantó. Es verdad. Bueno, pues vamos con los libros, ¿no? Si no tenéis algo más de esta semana. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Toñi, vamos a saludar a nuestras amigas del billar, porque cuéntalo tú, ¿qué hicimos esta semana? Bueno, pues fuimos al billar a presentar a la Asociación de Padres y Madres del Colegio, más madres y menos padres, porque solo eran madres, fuimos a presentar unos libros, porque tienen una biblioteca muy buena y entonces fuimos a presentarles. Y yo concretamente pues llevé uno que estaba, ya lo había terminado y estaba leyéndolo de misterio, que es de misterio, que es de la autora Mary Hinckley Clark y que se titula ¿Dónde te escondes? Y trata de un joven que desapareció y que cada día de la madre la llama por teléfono y le dice feliz día de la madre, mamá, te quiero. Entonces hace ya 10 años que ha ocurrido esto y es la única esperanza que le queda a esta familia para certificar que este joven está vivo. Luego además se va complicando a medida que van leyendo, se va complicando un poco la trama con otros secuestros y ya se van relacionando uno con otro hasta que llega al desenlace final que no lo voy a contar y que al principio cuando vas leyendo, vas por la mitad por ahí, te crees que quién es el malo de la película, vamos a decirlo así, en este caso del libro, pero que es alguien que no te lo esperas al final. Hay sorpresa. Exactamente, esta es una autora americana nacida en Nueva York y la mayoría de los libros que ha escrito son así de trama, no el típico trama de asesinatos, muertes con los personajes ya clave fijos, sino que es de investigación y de personas distintas y desde puntos de vista diferentes. Bueno, pues también hay que decir que inauguramos nosotras, inauguramos personalmente para nosotras la autopista al billar. Además que así. ¿Qué te pareció, Toñi? Ah, muy bien, muy bien. Yo no la conocía, bueno, conocía la carretera del billar, sí, porque yo hace ya muchos años estuve allí trabajando, pero muy bien, maravillosa, estupenda. Hay que decir que aunque se ha hecho ahora y se ha inaugurado ahora, esta carretera se gestionó que se arreglara en la época en que estaba Salvador, es de justicia, que estaba Salvador en urbanismo. Y presentaron un proyecto que no les gustó y por eso ha tardado más, pero ha merecido la pena esperar. Se podía haber hecho antes y hubiera sido más rentable políticamente, a lo mejor, pero se ha preferido que salga en condiciones. Y también hemos visto una película, porque ya dijimos el otro día que se cumplían 20 años del Muro de Berlín, y la película se llama El Muro, pero tengo que decir que no tiene nada que ver con el Muro de Berlín. Otro tipo de muro. Otro tipo de muro. Silvia, es El Muro, se llama, The Wall. Sí, Pink Floyd, The Wall. Es una película del año 1982 dirigida por el británico Alan Parker y que está basada en el álbum del grupo Pink Floyd que se llamaba The Wall, El Muro, en 1979. Y bueno, la película trama sobre la historia de un joven que es estrella de rock, que se llama Pink Floyd, y que tiene muchos problemas en su vida, muerte de su padre, ha sufrido maltrato en la escuela, sobreprotección de su madre, y bueno, todos estos sucesos afectan a la personalidad del protagonista. Entonces la película va mostrando sucesos que van recreando cómo este protagonista va creando un rencor a la sociedad. La verdad que yo no conocía la película, he buscado datos de ella en internet y me parece bastante interesante. Sí. También pensaba que estaba relacionada con el Muro de Berlín y me he llevado una sorpresa, pero bueno, se ve que la película es bastante... Sí. Me gusta lo que se comenta de ella. Sí. Ah, perdón. Está catalogada como obra maestra y además hay una película que es la antigua, que no sé cuál habéis visto, que es la de... Y luego hace poco creo que hicieron una de estas... no sé cómo se llama, remasterizaciones, sí. Aunque de la misma, hace como unos 6 o 7 años, creo recordar, que igual me lo estoy inventando, porque a mí, pero me suena que sí, y sí, está catalogada como, sí, como sí. Vamos, una de las películas... Yo la he visto y la verdad que está muy bien, tiene muchos efectos especiales, tiene mezcla de cómic, música, bueno, es el disco de Pink Floyd, sí, que se llama, está basada en... que se llama el mismo, que tiene el mismo nombre, y como decía Silvia, se trata del muro que se crea el mismo, sí, sí, contra la sociedad, sí, sí, para aislarse, porque llega a tener una paranoia, ¿no? Donde sueña que es un fascista y... Está bien, está muy interesante, sí. Y muy extraña, una película que no es corriente ver. Muy crítica, por lo que he leído, muy crítica y con bastantes mensajes, así que nada, la recomendaremos que a verla. Yo la primera, la veré. Iremos a verla. Iremos. Muy bien, pues vamos con nuestro programa, nuestra sección ecologista. Te quería apuntar, si me permites, Loli. Te permito. Gracias. Que muros son muchos, ¿no? En esta, tú lo tienes para decirlo después si acaso, ¿no? Bueno, muros. No, dilo tú. No, yo verás que al filo del muro psicológico que este chico se monta no tiene nada que ver con los muros físicos que unos países levantan contra otros países. Ahí tenemos varios ejemplos, tenemos el ejemplo de Marruecos en el Sáhara, Israel con Palestina, Estados Unidos en México y en Chipre, Turquía en Chipre. Y ya no son muros, sino que son vallas también de, en Ceuta y Melilla, que están rodeadas de alambradas. Y todos estos muros son lamentables. Añade tú. ¿No? Y el muro de la desigualdad, que es el más importante, que mientras una zona del mundo vivimos en la opulencia, alguna gente, hay otra gente que se muere diariamente de hambre, ¿no? Ha crecido el muro del hambre en el mundo, afectando ya 1.000 millones de seres humanos. Los líderes que acordaron en Roma destinar 14.000 millones de dólares para luchar contra el hambre empleaban 1.500.000 millones de dólares al año en gastos militares. Y bueno, podíamos estar hablando de un montón de muros. La caída del muro no fue el fin del comunismo. Hay un movimiento alternativo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y lo que nunca se debió de haber levantado fue aquel muro de Berlín, ¿no? Ni los muros que hay ahora. Pues bueno, vamos con, como decía, con el espacio ecologista. Desde los puertos de Cabra y si yo fuera mocito y este trato lo cerraba verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Silvia nos trae un juego ecologista. Un juego online que se llama Viviendo Junto. Es un juego que lo podemos encontrar en el portal europeo de juventud y que va relacionado con el cambio climático. ¿Qué hacemos con este juego? Pues nos va a permitir simular que vivimos en un apartamento con 3 amigos y nuestra tarea es mantener las emisiones de CO2 en este apartamento lo más bajas posible, ¿vale? Además del juego, en el juego se nos va a enseñar determinadas conductas para contribuir y proteger el medio ambiente. Es un juego que se puede acceder sin problema ninguno en el portal europeo de la juventud. Ah, muy interesante. Muy interesante. Porque ahora precisamente empezamos con el frío, que todavía no acaba de llegar del todo. Un poco insoportable estos cambios de tiempo, que parece que fresquito, que llega el fresquito, ay, va otra vez. Hoy a 31 en Granada, en Sevilla también habrán estado, bueno, aquí no sé a cuántos hemos estado, pero 28 hemos llegado, ¿sí? al ladito de diciembre. Pues va a subir el gasto energético con las calefacciones y hay que tomar medidas, ¿no, Toñi? ¿Qué medidas podemos tomar? Hombre, pues una, controlar la temperatura de las habitaciones. La sala de estar y de estudio tenerla de 18 a 22 grados. Cuando hace sol, levantar las persianas para que entre el sol. Y cuando ya se al atardecer, bajar las persianas para que ese sol que ha entrado, que ha calentado las paredes, se mantenga. Luego, si las puertas o ventanas no están bien cerradas, pues ponerle cinta adhesiva o masilla, etcétera. Poner termostatos en los aparatos de calefacción para que se apaguen cuando alcancen cierta energía, ¿no? Abrir las ventanas, dice que con 10 minutos que se aire la casa es suficiente. Apagar la calefacción por la noche. Para dormir lo ideal son solamente 15 o 16 grados. Y los que se hagan un chalet o algo, o una casita, o hagan obra, reforma... Que pongan placa. Que pongan aislantes, ¿no? En los techos, sí. Y en las paredes, porque eso es importante. Antes no se necesitaba casi calefacción en las casas, porque había muros gruesos y ahora como... Nos ponen un ladrillito fino. Un ladrillito fino, pues nos asamos en verano... Y nos morimos de frío. Eso sería una de las cosas que se tendría que obligar a los constructores, que lo, el aislante que lo utilizaran siempre. Sí. Es el proyecto, problema, arquitecto, cuando haga el proyecto, que dote a la casa de un buen medio ambiente para que se, no haya que gastar tanta energía. Exactamente. Tendremos que llegar a eso por ley. Por ley. Es que mientras que no se ponga por ley, no se va a hacer. No, no, porque... Tenemos la experiencia de los años pasados. En Pamplona hay un barrio... de un barrio que es que está hecho con todo lo que son placas solares, ventanales enormes, con cristales especiales para que entre el calor y se guarde. Es un barrio entero hecho así, de viviendas de protección oficial, además. O sea que sí, van cogiendo todo. Allá, por supuesto, para mantener el calor. Aquí quizá debería ser. Porque aquí se gasta bastante más energía, creo yo, claro, en verano que en invierno. Pero, sí, que también es importante aislarla. La vivienda. Sí, sí, también muy importante. Y el doble cristal, sí, es importante también en Écija por el calor. Y otra noticia que nos ha mandado una oyente, que dice que, os voy a sorprender, ¿eh? Hay un sitio que se llama en Sevilla el Ecolocal, y hay un grupo de mujeres ahí, feministas, y se llama la banda Las. Uy. Las se llama. Parecido. Sí. Y un Ecolocal que está en la Plaza del Pumarejo, que hay una tienda libre, hay un Banco del Tiempo, hay Cineforum, hay charlas, por ejemplo, dentro de poco hay charlas sobre consumimos o nos consumen, porque dice, es verdad, somos las mujeres, somos reclamo en los anuncios publicitarios, nos incitan a comprar mucho, nos vendemos y nos atentamos contra nuestra propia salud. Y también hay en ese local reparación de bicis y lista de trueques. Muy interesante. Sí, sí, qué bien. Hay que ir a... Hay que hacer una excursión a ese local un día. Al Ecolocal. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Y la vimos a Dolores llegar a Madrid, ¿no? En el 79 creo que llegó. Después de un largo exilio, 38 años de exilio, naturalmente estamos hablando de Dolores Ibarruri, la pasionaria, y la que cantaba la canción era Ana Belén. Como todo el mundo sabe, ahora se cumplen 20 años de la muerte de Dolores, y con este motivo se le está haciendo homenajes en distintos lugares de nuestra geografía. Esta mujer, que era hija de mineros, sin estudios prácticamente, porque se tuvo que poner a trabajar muy joven, porque no tenía dinero para estudiar, aunque era muy inteligente, se casó con un minero que fue fundador del Partido Comunista cuando se separó del socialista. Después se fue a Madrid. Estudió y empezó a escribir, fue autodidacta prácticamente y se hizo famosa durante la guerra incivil por sus arengas, por sus discursos, por la fuerza que tenía, ayudó a mucha gente, incluso a gente de la iglesia, a salvarla. Y decía el otro día el mecenas del PC, que se llama Teodulfo Lagunero, sabéis que este hombre fue un hombre que subvencionó, digamos, al PC cuando estaba en el exilio, decía de Dolores, que fue una mujer extraordinaria, increíble, de integridad y de una belleza moral que se le reflejaba también físicamente. Dolores representaba no solo ese odioso ruido de los proletarios capaces de juzgar la realidad y la historia, sino la no menos odiosa transgresión de la mujer opuesta al reaccionario prototipo femenino que Franco idealizó en su propia madre. Esto lo decía Vázquez Montalbán en su libro Pasionaria y los enanitos, no sé si ponía los siete o los mil enanitos. Ella que decía que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, tienen que ser seres libres para elegir su destino, decía que no era feminista. Si esto no es feminismo, que venga Dios y lo vea. Y además formó parte de la Unión de Mujeres Antifascistas durante la Guerra de España. ¿Algo más, Toñi? No, yo creo que ha dado una visión muy amplia y ha hecho un recorrido excelente. Escribió, bueno, mucho en el mundo obrero. Tuvo 6 hijos, que de los que solamente quedó. Yo tuve la ocasión de conocer a Maya, que vino aquí, a Écija, por cierto. Pero tuvo un hijo que se llamaba Rubén, que murió en Stalingrado, en la guerra contra los fascistas. Y después las otras niñas que tuvo se murieron de pequeñas. Te voy a contar un chisme de esta no, mujer. No, yo lo sé. Ah, ¿la sabes? Bueno, pues entonces te sí, lo cuéntalo, cuento. Cuéntalo, no, cuéntalo. Además, que yo no sé. No, es que yo tampoco lo sabía, yo me entero ahora. Es que esta mujer, para ser del tiempo que era, que fui muy adelantada con su época, porque tuvo una relación con un hombre 17 años menor que ella. Entonces, esta relación fue una revolución, puesto que las mujeres de esa época no podían tener amantes, y menos de clase baja como eran ellas. Y entonces es curioso que tanto desde el socialismo como desde el comunismo le pidieron como condición para seguir militando que lo abandonara este hombre. Entonces, como no lo hizo, pues la mandaron lejos y ella solo pudo conseguir que no le enviaran a este hombre al frente de la guerra. Lo mandaron a él lejos. Sí. Bueno, para que veamos que el machismo es... en dos partes. Tenemos en Écija una calle, ¿no? Con su nombre, sí. Si no me equivoco, por la algodonera. Sí, sí. Tenemos una calle. Sí, señora. Y después, cuando volvió, fue diputada en las Cortes Generales por Asturias también. Todavía tuvo tiempo de serlo hasta su muerte. Siguió. Fue secretaria en el exilio del Partido Comunista de España hasta que le pasó el testigo a Santiago Carrillo. Y nada, vaya desde aquí nuestro homenaje a Dolores. Y vamos a seguir con otro tema, que es... Venga, ¿qué tenéis por ahí? La homologación de las tallas. ¿Qué os parece? Hombre, a mí me parece muy bien, porque debe de haber, si es una 48, una 36, debe de ser una 36. No hay que mirar el fabricante, porque según cada fabricante tiene, parece como si tuviera una talla. Un patrón diferente. Diferente, exactamente. ¿Pero esto entra en vigor este año que viene? Es que yo creía que había entrado. Y claro, cada vez que me iba a probar un pantalón y veía, decía, uy, pues ¿cómo? Pero sí, habré engordado. Y seguramente engordado. Habré engordado, pero bueno. Yo ya no me compro nada pidiendo tallas. Yo digo, mira, uno que me quede bien a mí. Sí, y ya está. Claro, sí. Pero también daba mucha alegría La 42, uy, me queda grande. Me da una 40, verdad, da una alegría. A mí también me ha pasado, ¿eh? A mí me ha ocurrido al revés. Yo me he metido una 42 y digo, 42, cuando estaba más delgada, y digo, 42, y digo, uy, qué bien, pero qué va, qué no. Va, nos ha engañado. Igual que se pusieron de acuerdo en los zapatos, eso sí están homologadas, sí. Las tallas de los zapatos, con la ropa no. Entonces hubo un acuerdo con los empresarios de la moda en el 2007 para homologar las tallas y se pidió que las maniquíes de los comercios tuvieran un mínimo de la talla 38, porque sabéis que era como una medida para no fomentar la anorexia. Pero entonces dijo el gobierno que tenía que hacer un estudio antropométrico de las mujeres antes de homologar las tallas, ¿no? Entonces hicieron un estudio y sacaron tres modelos. ¿Qué? Perdón que lo interrumpa. De las mujeres nada más, los hombres no, porque hay hombres primero que de son las más altos, más bajos, tienen los brazos más cortos, más largos, las piernas igual, entonces. Te cuento, primero de las mujeres y después de los hombres. Se hizo el estudio antropométrico de las mujeres. Y os cuento que hay tres tipos de mujeres. A ver dónde os clasificáis. A ver. Mujer cilindro, mujer diábolo y mujer campana. La mujer cilindro son el 36% de las mujeres que son más jóvenes, que son rectas, de arriba abajo. Después, la mujer diábolo es el 39% de las mujeres. Son de edad mediana la mayoría y la mujer campana, que es el 25%, y son mujeres mayores de 60 años la mayoría, pues sabéis cómo son, forma de campana. Y se ha hecho este estudio sobre 10.000 mujeres. Entonces también se iba a hacer un presupuesto de los hombres, un estudio antropométrico de los hombres también, pero no ha llegado el dinero para eso y todavía no sabemos si hay hombres campanas, hombres barriletes, hombre manzana, lo que más hay. Hombre manzana. Torre. No, hombre manzana, porque lo que más. Porque a nosotras nos clasificaron enseguida, pero a ellos no sabemos cómo los van a clasificar. Sí, los estudios lo hacen ellos, cómo se van a clasificar ellos mismos. Eso es. No han encontrado el nombre adecuado, seguramente. Pero fijaros lo que es los estudios. 10.000 y pico de mujeres han medido. Han medido. ¿Sí? Para ponerse de acuerdo en la homologación de las tallas. Yo creo que esto luego trae como consecuencia también mejorar las medidas de las sillas, las mesas, las camas, todas esas cosas, y luego hay que adecuarlas también. Pues si no, ¿para qué queremos que homologuen las tallas y luego las sillas las hacen muy chicas o las camas muy chicas? Es muy difícil homologar eso porque es que hay de todo tipo de personas, en fin, es complicado. Claro. Es muy complicado. Claro, hay gente que la parte de arriba tiene la talla 38, sí, y claro, abajo, sí, tiene la 44. Claro, claro. Bueno, es complicado. Bueno, ya casi hemos entrado en el tema de frivolidades. Estamos de lleno, yo creo. No, hay mucha frivolidad. ¿Teníamos una música para frivolidades? Sí, tenemos una música para frivolidad, la vamos a poner. La que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca todo tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tralara, nara, nara. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se moje el Ku Klux Klan. Venga, pues vamos con la noticia de la semana frívola. Que se titula Pedos contra la hipertensión. Toñi, ¿tú te has enterado de eso o no? Yo no. Ah, no. Vale. Tú no eres tan frívola que no lees esas cosas. Yo soy una persona muy seria, responsable. No lees esas cosas. Bueno, pues... Explicarla y nos enteramos. En la Universidad John Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, han hecho un estudio, primero entre ratones, y dicen que cuando los ratones expulsan ventosidades, o sea, cuando se peen, pues disminuye la tensión arterial, con lo cual han deducido que a las personas pues les puede pasar lo mismo. O sea, que pobre del que tenga un compañero hipertenso o compañera o compañera hipertensa. O bueno, yo tengo la tensión muy baja, no sé por qué será. Yo no. Yo también soy hipotensa, por eso digo que pobre del que tenga un compañero o una compañera hipertensa, porque si la baja... Mi tensión está muy equilibrada, igual que toda mi mente y mi cabeza. Bueno, pues por lo visto, para combatir la hipertensión, en vez de tomarte unas pastillas, pues eliminas gases. Unos cuantos de pedos y te queda. Y se te pone al día. Con lo difícil que es a veces, ay, esos dolores. Esto ya más que frivolidad, eso es un poco... Escatológico. El remedio eficaz que yo le doy a mis alumnos y a mis alumnas cuando le duele la barriga. ¿Cuál? Venga, también. Ese, el ir al servicio que te tire un pedo. Que me da remedio y me arreglo, qué sé. Y entonces él dice que, según este estudio, se están preparando unas pastillas que producen sulfato de hidrógeno, que es el gas que se expulsa en las ventosidades. Te tomas las pastillas, te pees y te baja la tensión. Estupendo. Pues, yo creo que la mejor medicina que hay, la mejor prevención, es comer poquito. Yo creo que cuando se come poco no hay necesidad de tanto ventoseo. No solamente la alimentación la que produce la hipertensión. Sí, también el genético y muchas cosas. Es verdad que ayuda una dieta equilibrada, un ejercicio adecuado, vida sana, fumar poco, andar mucho. Exactamente. Bueno, ya nos ponemos serias. Tenemos suerte. Vamos con las convocatorias. Silvia. Bueno, vamos a ver. Yo traigo aquí dos cositas que me parecen muy interesantes. Una es que, y además en los tiempos que estamos, ¿no?, sobre todo para la gente joven y los que estudian, Caja Madrid abre una convocatoria, es una convocatoria que abre anualmente para becas de posgrado, ¿vale? Y está dirigida a jóvenes españoles, licenciados de alguna ingeniería superior, informáticos superiores o arquitectos, ¿vale?, que hayan acabado o que hayan presentado el proyecto fin de carrera y que lo tengan aprobado. Estas becas pues serían para... la beca comprenderá el importe total de la matrícula de la universidad o el centro superior de investigación donde haya sido admitido para disfrutar esta beca. Se le asignará una cantidad para su manutención y alojamiento, que debe de ser de un máximo de 12 meses, tendrá una bolsa de viaje para cubrir gastos de desplazamiento y una dotación única de 1.000 euros para lo que son gastos de instalación. El plazo está convocado hasta el 29 de enero. ¿Dónde hay que apuntarse? Pues mira, te vas a apuntar. Sí, me voy. Todas estas convocatorias se pueden encontrar en la página de Juventud, que digo la dirección, www.juventudydeportes.org, y ahí yo voy actualizando todos los días todas las convocatorias de becas, cursos y todo este tema de noticias que son de interés para gente joven, ¿vale? Y después tenemos otra convocatoria de trabajo para Italia e Irlanda, la convoca la red EURES y abre dos convocatorias, una para enfermeros, para Hospital de San Mateo de Pavia en Italia, ofrecen 29 plazas en un contrato de 6 a 8 meses renovable. Y después en ERS Dublín ofrece 13 puestos de agente de reserva para el mercado español. Y como digo, información en juventudydeportes.org o buscándome a mí en la Casa de la Juventud. Muy bien, muy interesante. Ahora que hay tanta precariedad laboral. Sí, además tengo que decir que últimamente salen, bueno, siempre han salido mucho este tipo de convocatorias. Y es verdad que se pierde mucha información porque no le llega a gente joven que podría aprovechar estas becas. Entonces yo procuro, vamos, yo intento estar al día de todas estas convocatorias y las voy colgando en la página web de Juventud. Y la verdad que estoy muy contenta porque puedo ir viendo el número de visitas y la verdad que está teniendo bastantes visitas. Incluso hay una que eran sobre unas becas de investigación y hemos tenido 947 visitas en un mes. Así que eso es señal de que la gente conoce la página y que está interesada en este tipo de información. Muy bien. ¿Vale? Más convocatorias. Bueno, voy a seguir yo, aprovecho. El viernes 20 de noviembre, pues como actividad dentro de las jornadas cómicas, que hemos hablado de ella, de la que se realizó este sábado, el viernes en la Casa de la Juventud tenemos la representación de teatro del grupo Platea, de la obra Pequeñas Piezas Psicopáticas, que está dirigida por nuestro amigo Luis Molina y monitor de aquí del Aula Municipal de Teatro. Así que os invito a todos el viernes a partir de las 8:30, entrada libre y gratuita. Y yo he visto la obra dos veces, sé que la están adaptando para hacerla a la Casa de la Juventud, le están metiendo, están, digamos, retocando el guión, y la verdad que lo aconsejo porque es bastante buena y te ríes bastante con la obra. Así que está todo el mundo invitado. Siguiendo con las convocatorias, no podemos olvidar que el día 25 hay una manifestación contra la violencia hacia las mujeres que sale del salón a las 7:30. El día 25, miércoles, a las 7:30 de la tarde en el salón. También el domingo día 29 hay una manifestación en Sevilla con el título El capitalismo es el problema, y hay una salida por la izquierda y saldrá seguramente un autobús desde aquí, desde la calle del Carmen 64. Este sábado continúa el curso de formación política que se imparte en Izquierda Unida. Este sábado a las 11:30, solo quedan dos sesiones, este sábado y el sábado, este sábado 21, ¿no? ¿No es 21 el sábado? Sí. Y el otro sábado que viene, el 27. En el Centro de Información de la Mujer se ha organizado un curso de internet y correo electrónico que se impartirá los lunes y los miércoles de 10 a 12:30 y de 5 a 7:30, a partir del día 23 de este mes, de noviembre. Y otro curso de Word, también en el mismo sitio, en la Plaza de Europa, los martes y los jueves, a partir del día 24 de noviembre. ¿Algo más por ahí? Pues sí, porque esta semana está prevista de muchos actos por aquí. Tenemos que el día 18 en el tenis club a las 8 de la tarde, pues en la Real Academia Bellas Artes Buena Música, Vélez de Guevara tiene. ¿Música? No. Sí, ¿no? Música. Bellas Artes Buenas Letras. Bueno, Luis Vélez de Guevara. Gracias por rectificarme. El problema del universo hoy: origen, evolución y destino. A cargo de Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el día 20, en el museo, la misma academia, como ingreso, como académica numeraria, la señora Carmen Baena Llerón dirá El tapiz de Bayeux, documento histórico artístico del siglo XI. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues que el día 22 de noviembre hay un concierto a las 12:30 en la Iglesia de Santiago a cargo de la banda de música Santísimo Cristo de Confalón, con un coro de voces masculinas para conmemorar el Día de Santa Cecilia. ¿Es domingo? Sí. Que el 22 de noviembre sabemos que se está organizando el homenaje a Miguel Poveda por la Peña Femenina. Y me queda decir que el día 20 los amigos de Écija organizan el arte de la medicina en Écija. Y otra cosa también, es que está cargada, ¿eh? Vamos, no sabremos dónde acudir. En el Teatro Municipal, el viernes día 20 a las 9, Date Danza, Signos de Arena. Esto está dentro de la programación de los días de las actividades de, para conmemorar el día 25. De noviembre. Total, que como vemos la agenda es muy completa y que cada uno asista y cada una donde pueda, pero que se asista y se vaya a los sitios. Y yo quiero decir que del 23, aunque ya la semana que viene, en el programa de la semana que viene lo especificaremos más, pero del 23 de noviembre al 6 de diciembre serán las jornadas de Écija Ciudad Barroca. Y ya, como digo, ya diremos más detallado el programa, pero tendremos visitas guiadas a monumentos barrocos, habrá conciertos de música, teatro, mercado de época y exhibición de artesanía, talleres didácticos infantiles, muestras de repostería, animación de calle y diferentes actividades culturales y conferencias. Muy bien. Y ya vamos a ir terminando. No sin antes aquí Luisa, como viene bañada de feminismo, va a hacer una reflexión sobre el lenguaje. Dice así. El lenguaje es el instrumento de interrelación que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, no podemos pretender cambiar la realidad social ancladas en un lenguaje que no nos nombra a las mujeres o que no nombra, traduciendo nuestras diferencias con los hombres como desigualdades. El lenguaje patriarcal no solo es sexista, sino que también es bélico, racista, homófobo, xenófobo, clasista, etc., porque reproduce una sociedad asentada en los valores excluyentes. Y esto lo firma Lourdes Pastor Martínez, que es miembro de la Plataforma Andaluza de Apoyo a Glopi. Muy bien. Pues ya sin más, decir que nos pueden escuchar este programa Las Somos Todas en el 93.4 de la FM o también a través de internet en fm-radio93.blogspot.com. Hacía tiempo que no me equivocaba, ¿eh? Y también en nuestro blog, que se llama Las Somos Todas. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana, Toñi, hasta la semana que viene. Vale, muy bien. Sena, ¿estarás? La semana que viene, sí, la siguiente es posible que ya no, pero o no, o igual sí. No sabemos. No sabe. No sabe, no contesta. Loli y Cecilia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Silvia, ya sabe. Vendré. Te esperamos. Y María Luisa, también la esperamos. No faltaré. Esperemos que se incorpore también Valle. Y hasta la próxima semana, Sema también. Y nos vemos en nuestro programa Las Somos Todas. Mientras ves el partido, alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas. Ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu